Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero, a Óscar Aranda, para acercarnos, como os decíamos, a asuntos de actualidad en vizcaína. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Bueno, empezamos con un pequeño repaso de las diferentes movilizaciones y actos del fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana, pues bueno, por un lado se ha celebrado la segunda edición del Festival Irian en los barrios de San Francisco y Bilbao la Vieja, de Bilbao, con 7 escenarios diferentes y más de 20 grupos, pues tocando en una iniciativa que este año también pues ha tenido críticas de las asociaciones vecinales por el carácter excluyente y que no tiene en cuenta pues ni la opinión pues, ni el trabajo que realizan estos grupos del barrio en una suerte de despotismo ilustrado con un todo por el barrio, pero sin el barrio, es decir, sin contar con él, ya que son las empresas Last Tour, organizadora de Alberca Live, o Cuchabank o Heineken, pues las que se encargan de todo, incluso sin contar con el personal técnico de cultura del ayuntamiento, como pasó el año pasado y que ya lo comentamos en su momento. Y ante esto, pues la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, han hecho llegar un comunicado donde denuncia pues que estos barrios han sido tomados y ocupados este fin de semana porque ofrecen un pintoresco escenario donde se verán cómo varias empresas pues impulsan un modelo cultural, como comentan, basado en el ocio de consumo, acelerando la vertiginosa carrera ya iniciada en un Bilbao inmerso en un proceso de turistificación y gentrificación importante, y también pues alarman por el modelo de transformación urbana que no contempla las verdaderas necesidades de estos barrios con sus habitantes. Eso por un lado. Por otro lado, el ayuntamiento, pues a través del concejal de movilidad, Alfonso Gil, ha criticado la aparición de pintadas por todo el barrio contra este modelo de transformación urbana, donde pues se impulsa el turismo con frases como "Tourist Gujón", "Moderno Axutará" o "Hister al demente", ¿no? Bueno, pues esto es el tipo de pintadas que han aparecido por todo el casco viejo, por todo en la San Francisco y Bilbao la Vieja. Habéis estado entretenidos, entonces. Sí. Ya. Y luego, por otro lado, que en este repaso que estamos haciendo de actos, por otro lado, el sábado también hubo una importante manifestación protagonizada por pensionistas que siguen exigiendo por la subida de las pensiones y que contó con unas 75.000 personas según la organización y 14.000 según la Policía Municipal. O sea, las formas muy dispares. La de Bilbao fue sin duda la manifestación pues más numerosa en todo el Estado. Y las críticas no fueron solo a la gestión que está realizando el gobierno del PP con las pensiones, sino también pues a los grupos que apoyan los presupuestos del gobierno español, como el PNV, que ha estado estas semanas pues intentando maniobrar con sus afiliados, afiliadas y simpatizantes para que no se sumen a este acto, creando iniciativas propias, por un lado, pues para intentar pues encajar las críticas que están recibiendo e intentar pues desestabilizar y aminorar pues la fuerza que sigue teniendo este movimiento de jubilados y jubiladas. Y también unido a esto, pues hoy a las 12, pues volverán a los alrededores del ayuntamiento para seguir exigiendo pues su reivindicación, que es la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la generación de pensiones mínimas de 1.080 euros. Y también el sábado, en el puente colgante, oficialmente el puente Vizcaya, fue el punto de quedada de partida del movimiento feminista Euskal Herria en el marco del Día Internacional de las Mujeres contra la Guerra, que se conmemora y suele reivindicar el 24 de mayo. Su objetivo fue llegar hasta la cercana fábrica de armas de Sener en Getxo, como ejemplo de las cerca de 100 empresas vascas que participan de alguna manera en el negocio de la guerra. Y en el manifiesto que han realizado, pues denuncian que las guerras son colonialistas, heteropatriarcales, imperialistas, racistas, clasistas y capitalistas, y que chocan de lleno con las necesidades y reivindicaciones más básicas del feminismo, dado que no quieren, según comentan las organizadoras, un modelo social en el que las mujeres, sus cuerpos o sus territorios sean oprimidos bajo ninguna excusa. Sener, ETP y SAPA, entre otras, colaboran con su tecnología en la fabricación de armamento causante de la muerte de centenares de miles de personas y denuncian también pues, el papel de las instituciones, gobiernos y banca en el mantenimiento de los conflictos y la militarización. En otros pueblos de Vizcaya este fin de semana o durante la semana pues, también ha habido concentraciones de este sentido, como ha habido en Bermeo, en Ermua y en otros sitios. Y para acabar con estos actos de fin de semana y reivindicaciones varias, pues ahora mismo, en este momento, pues se está desarrollando una concentración en Sabin Etxea, convocada por HT Gelditu, Elkarlana, Berriochoa, Kikakitzat, denunciando por la aprobación de los presupuestos del gobierno español la semana pasada, por el despilfarro que supone el dinero que se destina al FAB, el aumento del gasto militar y la reducción del gasto social. Pues tres personas han tirado al suelo con buzos y con sangre, o lo que asemejaba sangre, ¿no? Pues para denunciar estos presupuestos aprobados por el PP y con el apoyo del PNV y demás. Eso esta misma mañana, ¿no? Nos decías. Ahora mismo. Ahora mismo. Estamos justamente en ese lugar. Ah, sí. Muy bien. Eso es. Bueno, pues ese resumen de diferentes movilizaciones a lo largo del fin de semana en Bilbo. Hoy también nos encontramos con una denuncia de Euskal Herria Bildu por la contaminación por lindane, en este caso, pues de un río, ¿no?, del río Bayonti. Sí, un río pequeñito, un arroyo, pero que, y eso que hace Bildu, ha encargado un análisis a un laboratorio y los resultados son muy contundentes por la presencia de lindane en el río Bayonti, que es un río que pasa por Santurtzi, Portugalete y Sestao, y tiene la presencia de este tóxico de lindane 17 veces superior a lo permitido por ley. Y el origen de esta contaminación pues está en la escombrera Echeuli, que 22 años después de la sentencia por un delito contra el medio ambiente que condenaba a sus propietarios, aún no se ha descontaminado, ¿no? Desde H. Bildu no entienden que tras los informes de IOBE, que es el organismo pues que público que se dedicaba a analizar pues, la situación de las tierras en la comunidad autónoma vasca, y tanto los informes de IOBE como los informes, como los propios muestreos que ha hecho H. Bildu, pues se ven que no has hecho nada para descontaminar este, igual por dejadez, por mirar a otro lado, por lo que sea, y desde esta formación pues han presentado una moción de censura, en el pleno del Ayuntamiento de Santurtzi para dar pasos hacia una solución que no puede esperar más, según denuncian desde esta formación. Importante contaminación, la del lindane, que va saliendo también poco a poco, ¿no?, en diferentes sitios. Esas celdas que se hicieron supuestamente selladas hace muchos años y que ahora nos van a dar guerra. Lo vamos a ir viendo. Y es que encima, claro, el para ver la presencia del lindane, pues se mide en microgramos, creo que es la medida que se utiliza. Uh-huh. Y comentan desde H. Bildu pues que lo permitido es 0,014 y que lo que han encontrado en el río actualmente, en el río Bayonti, es de 0,69 microgramos de existencia del lindane en este río, ¿no? Ya, la diferencia es enorme, sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, nos vamos a una nueva ocupación en Irala, cuéntanos. Sí, en el barrio de Irala de Bilbao, pues el sábado 19 de mayo, pues jóvenes de este barrio ocuparon un local en la Plaza Escurce. La Plaza Escurce es un centro, podríamos decir, en el centro de Irala, o la parte así como más, pues que más pasa, porque hay bares de poteo y eso sí que así como bastante transitado. En el 2011 el Ayuntamiento de Bilbao les quitó un local cedido que utilizaba la Gasta Asamblada, y desde entonces pues han ido buscando algún equipamiento y ahora parece pues que ya lo tienen. En el momento de la ocupación o los días posteriores, el dueño del local ha aparecido con formas muy agresivas, rompiendo el cristal de la puerta, ha aparecido también la policía municipal, y bueno, y a partir de este hecho pues se están organizando para mantener, para resistir en este local y poder mantenerlo ocupado, y están haciendo un llamamiento pues a participar en estas tandas de resistencia que están organizando desde la base asamblada de Irala. Bueno, pues seguiremos atentos también a ver qué sucede con ello. De aquí nos vamos a Algorta, cuéntanos. El Puerto Viejo de Algorta, pues que es una postal única de Vizcaya, un sitio pintoresco y muy bonito, la verdad, pues que han instalado un ascensor que no ha gustado a todo el mundo por el impacto pues que supone para esta... Impacto visual, esta en este caso. ¿Eh? Impacto visual, en este caso. Sí, el impacto visual, ¿no? Porque sí. Es una zona, la verdad, es que es muy valorada, es un sitio muy muy bonito, muy visitado, tanto por turistas, pues como gente que vive por la zona. Por un lado, era una reivindicación de la asociación vecinal de este barrio, porque permite salvar la escalera, la verdad es que está como en un alto, y era, pues tenía unas escaleras pues, bastante complicadas para que pudiese subir la personas con dificultades, y claro, desde esta asociación vecinal dicen que, bueno, pues que en el barrio que vive muchas personas mayores y que necesitaban pues un equipamiento de este tipo. Y por otro lado pues se critica la gente que está en contra de este ascensor, pues el modelo de ascensor elegido pues que no pega ni con cola con la fisionomía de este lugar, y de todas maneras pues el Ayuntamiento de Guecho pues pretende aminorar el impacto de este ascensor con la colocación de árboles alrededor, pues para poder taparlo y que no sea, el impacto visual pues no sea tan grande. El ascensor está costado 500.000 euros, realmente son caros este, la instalación de este tipo de infraestructura, y bueno, y entrará en funcionamiento en julio, según comenta. Bueno, nos vamos a otro sitio precioso, aunque no para hablar de su en este caso de su paisaje, sino de otra cosa. Hablamos de Achondo y del planto en el comedor de la escuela, a las empresas de catering. ¿Qué sucede allí? Pues ya hemos comentado otras semanas que en Durangalde, pues toda la comarca de Durangalde pues están movilizando las AMPAs de los colegios contra las empresas de catering, pues para promover comida sana y producida a nivel local. Y ahora, entre las acciones que están haciendo, hay un planto de una semana en la escuela de Achondo, donde no se consumirán los productos ofrecidos por la empresa de catering, que se encarga del comedor de esta escuela, y en su lugar pues serán las propias madres y padres las que se van a encargar de su preparación en esta escuela, una escuela que cuenta con unos 50 alumnos y alumnas. Todo esto organizado por Humberto Coa, que otra semana ya decíamos, pues bueno, que se está organizando de esta manera pues para promover otro tipo de pues de comedores escolares, ¿no? Además, este colectivo, Humberto Coa, pues estuvo la semana pasada en el Parlamento Vasco en una comisión especial que se ha creado pues para promover un cambio de modelo en los comedores escolares, y con la idea de pues promover producto local, saludable, con productores y productoras locales. Y bueno, y este, en esto anda, que ya comentamos la semana, hace unas semanas, pues que en otros sitios de Vizcaya, y pues que se está ya promoviendo pues desde padres y madres de con hijos que tienen colegios, pues que bueno, pues que está promoviendo este tipo de iniciativas. Bueno, pues se suma a las múltiples iniciativas que en toda la CAP se están dando en un montón de escuelas. Eso es también. Bueno, vamos con la agenda. A ver, cuéntanos. Pues agenda, dos cosas. Por un lado, jornadas memorialistas en Santutxu. Empezaron la semana pasada y todos los jueves hasta junio, hasta el 14 de junio, pues va a haber charlas sobre memoria histórica. La de este jueves 31, a las 7 de la tarde, que va a ser en Carmela, en el local de esta antigua escuela ocupada de Santutxu, pues se va a hablar sobre los bombardeos sobre Santutxu y la posterior represión franquista. Por un lado, por otro también, para acabar, pues destacamos que en la Ecoechea este jueves también a la misma hora, a las 7 de la tarde, va a haber una charla con el tema ¿por qué cuestionamos la ampliación de la Supersur? Y de ponentes pues estarán dos miembros de la plataforma contra esta ampliación de la Supersur. Oye, con la Supersur insisten, ¿eh? Después del desastre que ha sido, nada, no pasa nada. Venga, vamos a ampliarla. Es una cosa impresionante. Cueste lo que cueste. Joder, sí, cueste lo que cueste, que a ellos, por supuesto, no les cuesta un chavo. En fin, bueno, ya sabéis que la agenda de habitual, pues hasta los martes no sale, ¿no? Eso es, hasta eso el martes es. En lobaquiagenda.net, pues hay una información muy amplia de todo lo que realizan tanto movimientos sociales como locales ocupados, gasteches y locales alternativos que tienen colectivos, pues ahí toda la información de todo lo que se va a realizar durante esta semana. Eso es, en lobaquiagenda, pero que se actualiza los martes. Óscar, gracias, hasta la próxima semana, un saludo. Venga, hasta la próxima semana. ¿Vos? Venga, yo. Bueno, 11:06, hacemos una pausita musical y regresamos en breve.